en cierto modo, la idea general que se tiene en la sociedad es que en los últimos años el franquismo se identificó, que a lo largo del tiempo se fue identificando. Sin embargo, esto no es en absoluto cierto. La sociedad y el propio régimen, evidentemente, no tuvieron más remedio que evolucionar, que adaptarse a las circunstancias, y sobre todo pues, a partir del plan de estabilización, a partir de la llegada del turismo, a partir de los últimos años de la Guerra Fría, pues inició una etapa aperturista. Pero lo cierto es que en el tema de la represión, las constantes del régimen se mantuvieron. Franco siguió hablando de sus seculares enemigos, y eso lo ha estudiado la profesora Eiroa también muy bien, hasta el final, ¿no? En sus discursos siempre se refería a los últimos discursos, en los últimos años, cuando ya era una persona muy mayor, ese viejecito con esa apariencia tan afable, ¿no? que muchos de nosotros recordamos. Siempre se refería pues, a la conspiración judeo-masónica, al peligro comunista, es decir, hasta el final. Siguió hablando de sus enemigos seculares y nunca dejó tampoco de aplicar, que esto es más grave, la pena capital a sus enemigos políticos, a lo que él consideraba sus principales enemigos, ¿no? La disidencia política e incluso la simple disidencia social. Bueno, es sabido, ustedes, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero bueno, lo voy a recordar, que los últimos procesos pues, contra Puchartich, por ejemplo, que fue juzgado por el Consejo de Guerra y ejecutado a Garrote Vil en 1974 por pertenecer al MIL, al Movimiento Ibérico de Liberación, los procesos también contra los tres miembros del FRAP y dos militantes de ETA, a los que se ha referido indirectamente en Lidia Falcón en su testimonio en 1975, todos estos procesos concluyeron con la pena de muerte, porque fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975, o sea, casi pues un mes, sin casi, ¿no? Un mes antes de la muerte de Franco. Y no hay que olvidar que en 1963 se juzgó todavía, se condenó todavía por hechos del franquismo al último ejecutado por Consejo de Guerra, juzgado por Consejo de Guerra por sucesos derivados de la Guerra Civil, que fue Julián Grimau. Eso ocurrió en 1963. Bueno, en el caso de la represión de género, es decir, de la represión de las mujeres, ¿no? También se aprecia la evolución y también, desgraciadamente, se aprecian las constantes, ¿no? La evolución, porque cuando hablamos de represión de las mujeres, sobre todo a los historiadores y, bueno, la gente en general, yo creo que últimamente se ha visto bastante, siempre vienen a la cabeza esa imagen de las presas de las mujeres rapadas, con el pelo rapado, con el lazo rojo, en algunos casos, que las paseaban por el pueblo pues, para saberlas hecho ingerir aceite de ricino para escarmiento general y para escarmiento público, o las cuerdas de presas, ¿no? Que trasladaban a pie desde la correspondiente estación a la cárcel a la que iban destinadas, encadenadas, custodiadas, como si fueran delincuentes, ¿no? Bueno, evidentemente eso no ocurrió, eso fue muy común en los años de la mitad posguerra, pero no ocurrió en el tardomandismo, al menos no de una manera tan evidente, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que sí ocurrieron, ¿no? En 2014, hace ya 3 años, organizamos un congreso en la UNED, en mi universidad, sobre la represión franquista desde una perspectiva de género, que creo que fue quizá el primero que se hizo desde esa perspectiva, ¿no? Invitamos precisamente a Lidia Falcón. Yo leí entonces, confieso que hasta entonces no lo conocía, pero no lo había leído, un libro que ya publicó y que seguro que vosotros conocéis, En el infierno, o sea, Mujer en las cárceles de Franco, que es un libro de 1977. Y recuerdo que me pareció, ya lo escribí en la cárcel, me pareció estar leyendo uno de los testimonios de las presas republicanas del franquismo, que supongo que también conocéis, ¿no? Sobre todo los libros de Tomás Cuevas que han sido reeditados más recientemente. Entonces, bueno, recuerdo que me pareció estar leyendo un testimonio de las presas de posguerra porque había esas constantes que se repetían, ¿no? Pues la sensación de impunidad, la soledad, el desgarro, que puede ser común a cualquier preso en cualquier época, ¿no? Pero lo que se repetía y lo que me llamó la atención sobre todo fue la identificación de la mujer, de la presa política, con la depravación. Y esto lo digo con todos los cuidados del mundo, pero es que ahora lo explicaré un poco. Lidia Falcón, en este libro de 1977, escrito en la cárcel, subrayaba el esquema que estaba todavía vigente en los tribunales franquistas en ese año, que no era otro que el siguiente, que es muy duro, ¿eh? Lo escribe Lidia Falcón, yo simplemente lo repito. Mujer revolucionaria, igual a bruja, igual a gamera, igual a roja, ¿eh? Y lo digo, es muy duro porque esa es la identificación que había específicamente para las mujeres en los años de posguerra, y parece que todavía en 1977 seguía manteniéndose. Y esto es algo que yo siempre subrayo en intervenciones que hago como estas, porque recuerdo que, por ejemplo, no hace mucho tiempo, en una intervención en una asociación, bueno, vecinal, en Ventas, con Fernando Hernández Delgado, cuando hablábamos de las presas republicanas de posguerra, enseguida salió el tema de la prostitución, salió el tema de las milicianas, tal. Entonces me acuerdo que yo fui la única y era gente comprometida, o sea, quiero decir, fui la única que me levanté y que dije, hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien, porque no se puede, es que además es completamente injusto, no se puede seguir identificando todavía hoy a la mujer de izquierdas con la mujer depravada, o sea, por favor, ¿eh? Eran presas políticas, el franquismo les negó esa condición, pero por lo menos nosotros reconozcamos que eran presas políticas. El franquismo les negó esa condición porque negaba a la mujer la capacidad para actuar como sujeto político independiente. Y ahora me explicaré. Esta negación fue evidente y recurrente en la posguerra. Las mujeres fueron condenadas a muerte por ser mujeres, o sea, por ser hijas, por ser madres, por ser esposas, por ser simplemente amigas de hombres republicanos, castigadas por salirse del modelo de mujer que quería imponer el nuevo Estado. Más allá de, pues, o por encima, diríamos, fundamentalmente de su condición de presas políticas, condición que el franquismo siempre les negó, ¿eh? En las cárceles de Franco no había presas políticas, ¿no? Yo estudié en un libro de 2009, El perdón de Franco, la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, las condenas a muerte, las mujeres condenadas a muerte que fueron conmutadas por la pena inferior, 30 años de reclusión mayor. Y bueno, este es un fondo que se conserva en el Archivo General Militar de Guadalajara y que ahora creo que puede verse ya directamente en internet. Y bueno, lo que me encontré fue eso, ¿no? Porque en las cárceles de Franco oficialmente no había presas políticas. Estas mujeres que habían sido condenadas nada menos que a muerte, lo que aparece en sus expedientes como causa de la condena, más que la afiliación política, que es prácticamente minoritaria, es verdad que puede que muchas mujeres no lo dijeran, porque evidentemente decirlo, reconocerlo en aquellos momentos era muy duro, pero lo que aparece básicamente, o sea, son condenadas nada menos que a muerte por cosas como ser destacada revolucionaria, de ideas izquierdistas, por ser miliciana vestida con mono y pistola, por ser contraria al glorioso movimiento nacional, o sea, este tipo de expresiones que aparecen actualmente en los expedientes motivaron nada menos que una condena a muerte, ¿eh? Otra constante que se mantiene es el procedimiento, que también ha salido en el documental que hemos visto. La tortura, la humillación y la aparición, y esto sí que me parece terrible, por muy paradójica que resulte, ¿no?, de los mismos torturadores. O sea, es decir, el ejemplo más evidente es el de Roberto Conesa, que es un viejo conocido de las presas republicanas del franquismo, de posguerra, ¿no? Oye, Lidia Falcón, que nunca había hablado del tema, yo lo encontré precisamente preparando esta intervención, luego se me mandó el documental, encontré el testimonio de Lidia, porque Lidia nunca lo había confesado hasta ahora. Fue golpeada, insultada, humillada por el mismo torturador, también. En fin, ha tardado 40 años en hablar del tema, que esta es otra cosa también. Yo lo entiendo, es muy difícil. Las presas de posguerra también tardaron mucho en hablar de su calvario, ¿no? Yo lo comprendo como mujer y lo comprendo como persona, pero antes hablaba con Isabel y le decía que la única manera de que estas cosas lleguen a la sociedad es que los protagonistas, mientras puedan, lo cuenten, ¿eh? Porque la sociedad no lo sabe. Y si no lo contamos, nunca lo vas a ver. Entonces, yo creo que la memoria debe contribuir a la historia, ¿no? Porque también es memoria, también es memoria. En el caso de las presas del franquismo, hasta 2014 no se publicaron, no llegó al gran público, entre comillas, todo lo que habían sufrido, ¿no? Y ahora, si vosotras no lo contáis, tampoco llegará jamás. En fin, entiendo lo duro que resulta, ¿no? Lo entiendo. En el caso de Lidia, yo había rescatado el testimonio porque, por ejemplo, es eso que ella nos ha contado al final, ¿no? Yo lo había recogido de una entrevista que le hicieron para el diario Público, ¿no? Entonces, vi al niño durante el interrogatorio, le dijo, o sea, le preguntó el periodista, ¿recuerdas una frase concreta? Y dice, sí, claro, contestó Lidia, hay una que no se me olvidará nunca. Mientras me golpeaban en el estómago, me dijo, ahora ya no parirás más, ahora ya no parirás más, puta. No podía faltar esta expresión. Y es que este testimonio es casi literalmente igual a la de otra presa, una presa de posguerra, que yo creo que es la única, María Salvo, que yo creo que es la única que todavía vive. Hace unos años también celebramos un homenaje porque todas estas mujeres que llegamos a conocerlas se han ido muriendo, lógicamente, porque ya eran muy mayores, ¿no? Pero yo creo que María Salvo, todavía vive en Barcelona. Y María Salvo fue salvajemente torturada exactamente igual que Lidia, con la diferencia de que ella no fue consciente, ¿no? De lo que había provocado la tortura, y cuando intentó ser madre se dio cuenta de que no podía, ¿sí? De que no podía porque la habían destrozado. Lidia se hizo varias operaciones, lo consiguió y en fin. Pues es lo mismo, o sea, la misma historia 40 años después, ¿no? O 30 años después. Otra cosa que se repite, ¿no? Otra cosa que se repite es lo de borrar las huellas, es otra de las constantes. Los archivos militares han estado cerrados durante larguísimos años en España y los investigadores somos conscientes porque es que los temas de represión no se podían abordar y en algunos casos, para algunas provincias, para algunos aspectos, todavía sigue sin poder abordarse porque simplemente no nos dejan, no están catalogados y si, a veces han sido destruidos, Y en cualquier caso no nos dejan acceder a ellos. Entonces, bueno, pues esto es otra cosa que dice Lidia y que pasaba también en los años de, o sea, que se puede aplicar también a los años de posguerra porque los fondos que yo consulté no se abrieron hasta 2014, o sea, de nada, hasta 2004, perdón, que me he confundido, hasta 2004. En fin, se repite muchas otras cosas, ¿no? Pues se repite, por ejemplo, esa identificación de la presa política con mujer depravada, porque claro, el modelo del nuevo Estado era básicamente el de madre y esposa. O sea, ese era el modelo de mujer que el régimen siempre quiso imponer. Y no hay que olvidar que lo hizo el régimen muy conscientemente a través de la sección femenina y a través también de la Iglesia Católica. Entre otras cosas porque se necesitaba impulsar la natalidad, ¿no? Claro, es que sobre todo en la posguerra, ¿no? En los años 50, toda la juventud había muerto en la guerra. Entonces, y gran parte de las mujeres jóvenes estaban en la cárcel, o habían sido ejecutadas, o habían huido al exilio, en fin. Entonces, bueno, yo quiero rescatar también una cosa que a lo mejor, bueno, por supuesto las personas más mayores de mi edad lo conocen perfectamente, pero los jóvenes a lo mejor no han oído hablar de ello, y son los premios de natalidad, ¿no? Los premios de natalidad que se crearon, que responden un poco a esta necesidad y a este modelo de mujer, se crearon por decreto el 22 de febrero de 1941, en plena posguerra, pero es que duraron prácticamente hasta el final del franquismo. Había premios nacionales, había premios provinciales, que se entregaban el Día del Padre, y yo recuerdo que salían siempre en la televisión y en el Nodo. El Nodo, por si alguien no lo sabe, me imagino que sí, porque vosotros sois estudiantes de Ciencias de la Información, era bueno, noticiario y documental que se tenía que ver obligatoriamente cada vez que ibas al cine, porque lo ponían siempre antes de proyectar las películas, ¿no? Y por si no fuera bastante con el Nodo y con la televisión, pues además se hizo una saga de películas de éxito, ¿no? La Gran Familia, que es de 1962, con Alberto Closas, que era el Guaperas, de la época. la familia y uno más, que era de 1965, pero es que luego hubo secuelas hasta en el año 79, la familia Bien Gracias, la familia 30 años después, en 1999, antes de ayer, ¿eh? En fin. Luego quería también comentar, a propósito de los niños robados, que yo sé que desgraciadamente sois muy sensibles a ese tema, ¿no? Algunas precisiones, ¿no? que quiero hacer porque evidentemente, bueno, es un tema muy triste, muy duro y es un tema innegable, ¿eh? Pero yo creo que en los últimos años, cuando se ha reactivado todo esto, hay que hacer una distinción, en este caso sí que hay una diferencia entre las prisiones de posguerra y lo que ocurre después. Lo que quiero explicar es que en las prisiones franquistas también había niños, ¿eh? También había niños porque había una normativa especial. Inicialmente era un Real Decreto de 14 de noviembre de 1930, por el cual los niños podían permanecer, los niños hasta los 4 años podían permanecer con sus madres en las cárceles. Se consideraba que, bueno, pues que tenían que amamantarlos, que no podrían sobrevivir, y entonces hasta los 4 años estaban en la cárcel. Luego esta, o sea, es una normativa anterior a la Guerra Civil. Después, una orden de 30 de marzo de 1940 rebajó, esta ya de posguerra, rebajó la edad de los niños hasta los 3 años, ¿eh? Y estos son los niños que había con las empresas republicanas en todas las cárceles del franquismo, las que conocemos, ¿eh? Bueno, que no cambiaron básicamente mucho, pero en fin, había prisiones por toda España, pues Segovia, Alcalá, Santurrarán, Arreso y Abraham, de todas estas prisiones, y en estas prisiones, la prisión de predicadores, había niños. Bueno, a partir de los 3 años, eran escarcelados por decreto. Entonces la suerte de estos niños fue muy diversa y también es muy difícil de rastrear, ¿no? Lo hemos intentado, pero bueno, lo que sabemos es que algunos eran recogidos por familiares directos o indirectos, otros quedaban en la calle, simplemente abandonados a medida de las circunstancias. Hay algunos casos, bueno, esto me lo han contado, ¿no? De niños que los llevaban en un tren, por ejemplo, los de Madrid a la estación de Atocha, y los dejaban en el andén. Si iban a recogerlos, bien, y si no iban a recogerlos, pues allí se quedaban, ¿eh? Y otros iban a parar a manos de familias adoptivas, que ahí es donde, afines al régimen, naturalmente, que borraban muy fácilmente las huellas de su origen biológico, porque en las prisiones, esto sí que está estudiado sobre todo en predicadores, en las prisiones no se anotaban los apellidos de los niños, no se sabía qué pasaba con ellos, ¿no?, cuando salían de ahí. Entonces es muy difícil rastrear qué pasó con estos niños o quiénes eran sus padres reales, ¿no? También ingresaban en el hospicio. También hemos intentado, tengo un doctorando que lleva mucho tiempo trabajando sobre la inclusa de Madrid. También es muy difícil rastrear esta historia porque, en fin, ya se encargaba, ¿no? Eso es una característica del franquismo, de borrarla. Hay testimonios muy duros, ¿no?, de algunas presas que recibían cartas de sus hijos avergonzándose de ser hijos de presos, de ser hijos de rojos, ¿no? E incluso algunos casos de estos niños que acabaron confesando, es decir, cometiéndose el religioso para purgar, entre comillas, los pecados de sus padres. Bueno, este panorama fue una realidad relativamente frecuente, ¿eh?, en los años de posguerra. Pero lo que ha salido a la luz en los últimos años, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, aunque puede decirse que un desocaíce en las mismas prácticas, ¿no?, en el sentido de la impunidad, ¿no?, con la que actuaba la dictadura, tiene otro matiz, ¿no?, que va más allá de lo puramente ideológico o incluso de lo puramente político, y que tiene que ver simplemente con un simple negocio económico, ¿eh? Es decir, hoy sabemos que muchos niños, muchas instituciones supuestamente benéficas y otras dedicadas simplemente a la maternidad, como por ejemplo pues la Clínica de Santa Cristina de Madrid o la famosa, tristemente famosa, de San Ramón, pues escondían en realidad una trama ilegal de robo de niños, de robo de niños para ser vendidos, así de claro. Supuestamente se hacía con hijos nacidos fuera del matrimonio, con hijos de mujeres de madres solteras o de familias desestructuradas, pero la realidad es que no había bastantes con estos bebés para atender la demanda, o simplemente había mucho dinero de por medio, a una familia que podía pagar bien, y entonces lo que se hacía simplemente era robar a un recién nacido y decirle a la madre biológica que que el bebé había nacido muerto. Y entonces, bueno, esto es muy duro, pero es diferente de lo que pasa en la posguerra. En la posguerra eran niños abandonados a su suerte. En los años centrales y últimos del franquismo era simplemente un negocio clarísimamente, como se ha descubierto, estructurado, como se ha descubierto en los últimos años. Quiero insistir también en otra constante, ¿no?, que confieso que personalmente me sorprendió, ¿no? Hace poco, en 2016, el año pasado, Montserrat Rengou y Ricard Pérez, que ya sabéis que son también muy periodistas catalanes, muy militantes en estos temas, publicaron un libro sobre los preventorios franquistas. Esta es otra vertiente de la represión de las mujeres y del encarcelamiento, otro tipo de encarcelamiento de las mujeres. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo era joven se hablaba mucho de los reformatorios, o sea, era una amenaza recurrente, decir, si te portas mal vas a acabar en un reformatorio, pero bueno, era como una frase hecha. Bueno, pues el testimonio de Consuelo García Cid, que también la conoceréis porque publicó Las desterradas hijas de Eva, a mí personalmente me impactó, porque claro, ella era una chica de una familia acomodada de Barcelona a la que llevaron sus propios padres al reformatorio. O sea, esa frase de si te portas mal te vamos a llevar a un reformatorio, en su caso se cumplió. Portarse mal, en el caso de Consuelo, era simplemente haber tirado tabillas por las ramblas, ¿eh? Cosa que no era, podía acarrear 6 años de prisión en aquellos años, ¿eh? Simplemente tirar octavillas. Yo también me acuerdo de cuando se tiraban octavillas en la facultad y cuando se tiraban octavillas por la calle. Era algo relativamente frecuente. Yo creo que era lo único que se podía hacer. Pasaba un coche y soltaba un taco de panfletos. Y si cogías uno, pues también te podían a ti castigar, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto pasaba en los años 70, ¿no? En los años 70 Consuelo estuvo en un reformatorio, ¿no? Y viene a propósito un poco del modelo de mujer, ¿no? Porque ella escribe, dice, la reforma perfecta era convertir a cada una de aquellas chicas descarriadas en una mujer religiosa, católica, que supiera cuidar la casa, coser, bordar, que pudiera ser una buena esposa o una buena monja. Y la redención se obtenía a través del trabajo y la oración. Esto de la redención a través del trabajo y de la oración también eran viejos conocidos, ¿no?, de las presas de posguerra. Entre 1940 y 1975 pocas cosas parecían haber cambiado, ¿no?, en cuanto al papel reservado a la mujer por el régimen de Franco. En estos centros se trabajaba relativamente gratis, prácticamente gratis, bajo la custodia religiosa, igual que en las cárceles de posguerra, que cobraban por partida doble, ¿no? En este caso, si entrabas en un reformatorio como interna de pago, que era el caso de Consuelo, cobraban de los padres. Si entrabas en el reformatorio simplemente porque te habían llevado allí las instituciones, pues cobraban del Estado además, y además cobraban de las empresas, de empresas como Galerías Preciados o como El Corte Inglés, o en fin, otras marcas muy conocidas para los que trabajaban. Para las nuevas generaciones, este tipo de situaciones puede parecer sorprendente, ¿no? Pero en España, en los años 70, incluso a principios de los 80, cuando muchas de nosotras, y me refiero a profesoras como yo, éramos estudiantes, pues el miedo a meterse en política era una constante. O sea, era lo primero que te decían cuando ibas a la universidad: ten cuidado, no te metas en nada. Esto no quiere decir que no lo hiciéramos, ¿no? Pero éramos muy conscientes de que meterse en política podía tener, y de hecho tenía, graves consecuencias. Y si era mujer, pues si eras mujer, pues un plus añadido, ¿no? Porque podían meterte en un reformatorio, como le pasó a Consuelo, por pensar libremente. Los reformatorios, este tipo de reformatorios, funcionaron en España hasta 1985. O sea, ya bien avanzadita la transición. Y es que la represión, y ya voy acabando, como en la posguerra, no solo era cárcel, tortura o ejecución, era también exclusión. Exclusión social, depuración laboral, inferioridad jurídica, la dependencia legal del marido o del padre, que se mantuvo hasta los años 80, y esto yo también lo conocí personalmente porque fue mi primer choque con la realidad. Yo en 1980 ya estaba casada y también era ya profesora. Y fui muy ilusionada a abrir una cartilla en el banco, en Caja Madrid, ¿de acuerdo?, para ingresar mi primera nómina. Y me pidieron el permiso de mi marido. Y me quedé alucinada, porque dijo, o sea, que soy universitaria, soy profesora, soy alumna, en fin. Y me piden el permiso de mi marido para abrir una cartilla en el banco e ingresar el sueldo. Bueno, pues esto pasaba en España y no nos lo hemos inventado, lo hemos vivido. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Espero que este año salga por fin un libro colectivo que antes le comentaba a Sole, que llevamos mucho tiempo preparando y que se llama Mujer, Franquismo y Represión, una deuda histórica, en el que hemos pretendido precisamente hacer un balance, ¿no?, de toda esta represión sufrida por las mujeres durante el franquismo. Hacemos un recorrido por toda la geografía nacional para ver un poco las diferencias en cada zona, ordenando los datos de que disponemos, porque también ese es el problema que hay, como he dicho al principio, pero también hay capítulos dedicados a la depuración profesional, que se asocia esencialmente con las maestras, que parece que la única profesión que podían ejercer las mujeres, alcanzó también, por ejemplo, a las abogadas, a las periodistas, bueno, a todas las profesiones ejercidas por mujeres, a las científicas, que tuvieron que lidiar pues, con el famoso Tribunal de Orden Público, con el TOP. Para terminar, y ahora ya sí que de verdad, y porque no hay tiempo y porque habría mucho que profundizar, quiero solo mencionar un aspecto de la lucha de las mujeres que apenas existió en los años de posguerra y que, sin embargo, se convirtió en un icono en los años 70 y llevó a muchas mujeres a la cárcel, ¿no? Me refiero a la lucha por el propio cuerpo, a la lucha por la defensa de los métodos anticonceptivos, por la despenalización del aborto, por el derecho a la legalización también del divorcio, por el derecho al trabajo asalariado o a la exigencia de amnistía para las mujeres que permanecían en la cárcel a mediados de los 70 condenadas por los llamados delitos específicos, ¿no? Los delitos específicos, estos os sonará, eran el adulterio, el aborto y la prostitución. En fin, todo esto requiere obviamente pues una mayor profundización, pero no quería terminar sin referirme a ello. Debemos ser conscientes sobre todo de que todos los logros de las mujeres han venido precedidos de una larga lucha, y de una larga lucha, además, prioritariamente, digo prioritariamente porque también hubo hombres, ¿no?, que las acompañaron, pero prioritariamente una lucha llevada a cabo por las propias mujeres. Y una lucha que en muchos aspectos todavía no ha concluido. Como muestra un botón, la lucha contra la violencia de género, que ahora desgraciadamente la vemos todos los días en la televisión, en esa lucha queda mucho por hacer todavía, o las reivindicaciones pendientes del colectivo LGTBI, que también, bueno, pues en ese libro de Ciudadanas Militantes Feministas también les dimos un poquito de voz. Mujeres, en fin, que miembros de estos colectivos que durante los años del franquismo, pues por luchar, ¿no?, por sus derechos, llevaron a muchísimas personas a la cárcel. Nada más.